La Retaguardia Radio. Entonces le vamos a pasar la palabra a Yacira para que comparta un poco, no solo la presentación de Claudia Corol, y ahí vamos con la mesa. De crear día a día la Escuela Nacional para San Fernando. Bom dia a todos e a todas. Aproveito também para agradecer mais uma vez a invitação de estar acá com vocês, né? E desta parceria e também da cumplicidade de los aprendizagens que também extraímos com os estudantes de Argentina, das organizações que passam e que contribuem com a escola. Como viram, o título de nossa escola é uma escola em construção, não? Não é uma escola cerrada, não é uma escola que está pronta, é uma escola que tem que estar aberta para a problemática da luta da classe trabalhadora brasileira, latino-americana, da classe trabalhadora do mundo. E que é uma escola que desde seu início tem uma significação e seus valores muito fortes. Primeiro, o que significa para os campesinos analfabetos de Brasil, né? Que tiveram toda sua cultura ressachada, né? Estereotipados como ignorantes, como os checas tatus, como os selvagens, né? O que significa para essa gente a luta pela formação e autoformação de sua classe e pela escolarização e educação popular, né? Então se tem uma simbologia da solidariedade de los trabalhadores, de los campesinos, de las comunidades, de los lutadores del mundo, que mantiene, defiende, sustenta la Escuela Nacional Flores San Fernando. Es un principio de la escuela, autonomía ideológica del proceso de autoformación de la clase. Esto es muy importante. Ningún gobierno, ningún Estado va a financiar a autoformação de los lutadores, de los revolucionários. Este é um princípio. O segundo e outro princípio é a solidariedade, os valores que construímos a proposta pedagógica desta escola. E uma outra questão a se observar é que sempre dissemos, nosso currículo não é o currículo da escola. Nosso currículo é o currículo do projeto político da classe trabalhadora. Isto que tem que guiar a política de formação de quadros da escola. Mas, dito isto, quero falar um pouquinho da funcionalidade para que se compreenda a complexidade da escola, porque passamos uma visão geral e ontem também falava um pouco sobre as lições históricas dos processos de formação, no momento de descenso, da importância tanto deste espaço da escola, mas de espaços como esse, de todas as iniciativas de educação popular, né? Tendo presente esta importância e a formação como parte da estratégia da luta política e ideológica da classe, né? Então, esse espaço também é um espaço privilegiado de debate, de reflexão, e tendo presente isso, queria falar um pouco como está a funcionalidade da escola, né? A escola, nós temos três grandes núcleos ou departamentos de estudos. Um núcleo que chamamos Teoria Política Latino-Americana. E nesse núcleo temos três cursos, formação de formadores de movimentos sociais latino-americanos. Importante dizer que uma das questões que guia também é o respeito, a autonomia das organizações, né? preservación de la militancia que está ahí en la escuela, de sus organizaciones políticas, ¿no? Y el intercambio y la construcción de el intercambio de experiencia y el fortalecimiento de la confianza, ¿no?, mutua entre las organizaciones que están en lucha en América Latina. Y en este núcleo tenemos el curso Formación de Formadores Latinoamericano, aliás, el estudio de teoría política latinoamericana, que es este que ustedes vieron en la película, ¿no? Y tenemos otro curso que es de nivel de formado también y que tiene aportes de la pedagogía y del trabajo del Movimiento Sin Tierra, que es una especialización posgrado en estudio latinoamericano en parcería con la Universidad Federal de Juiz de Fora. Y tenemos las brigadas de solidaridad que cumplen misiones, que es importante, que quería aportar como la experiencia de aprendizaje de los procesos de formación, las brigadas internacionalistas que la Escuela Florestan Fernández con los movimientos organiza para Haití, Cuba, Panamá, Guatemala, África, ¿no?, varios países que tiene esta, a Palestina, que tenemos estas actividades y misiones de solidaridad internacional, no solamente para sermos solidarios, sino para nos transformar también y aprender con los otros, ¿no?, también para contribuir en lo que sea posible, ¿no? Un otro núcleo es un núcleo de teoría política nacional. Hay una preocupación. Nosotros en Brasil vivimos una dictadura más larga de la América Latina. Todo el pensamiento crítico fue retirado de los espacios, ¿no?, de formación y escolarización. Entonces, construir una propuesta de un curso que nos llamamos Realidad Brasileira para resgatar el pensamiento crítico, para resgatar el legado teórico, los aportes, la resistencia de los pensadores. Este curso hoy no hacemos más en la escuela. Es un curso que construido por la escuela que fue abrazado por otras organizaciones y que se reproduce en Brasil en varios espacios, principalmente en las organizaciones urbanas, estudiantiles urbanos que junto con las universidades en proyecto de extensión este curso que llamamos Realidad Brasileira, que julgamos muy importante esta experiencia. Es una puerta de entrada para muchos movimientos, para militantes, muchos movimientos, resgatar este legado. Y tenemos ahí en este núcleo de teoría política nacional un curso que es una introducción al estudio sistemático de la obra de Karl Marx. Tenemos un curso que es para militantes del movimiento social de Brasil y tenemos un curso específico que es para la dirección del MST, solamente un que es específico en toda nuestra proceso de formación, es solamente un que es específico para la militancia del MST. Y quiero decir que el proceso de formación, nosotros decimos, ustedes vieron que la base del MST son 350 mil familias asentadas, cerca hoy de 100 familias, porque hubo una baja, ¿no?, de acampados. Entonces, 1.200.000 personas no pasan a la escuela. La escuela tiene una media de 500 alumnos, estudiantes de Brasil y latinoamericano que pasa ahí por año. Entonces, el proceso de formación es más largo en la organicidad, los sectores, en las distancias y otros espacios también de formación del MST. Esta es una escuela de formación de cuadros, ¿no? Un otro núcleo, que otro curso que tenemos ahí, que estamos en construcción ahora, es la cuestión agraria. La cuestión de la tierra, de la harina de la tierra. Y ahora, con los paradigmas del extractivismo, de lo desenvolvimiento del capitalismo en nuestro continente, de los desafíos que enfrentamos en Brasil. Nosotros entendemos que es un curso que toda la militancia campesina debe comenzar a estudiar ahora. Es la cuestión agraria, ¿no? Y los aportes teóricos que nos ayuden a reflexionar este proceso. Y el año que viene estamos iniciando este curso. Y el otro es el legado teórico y político de nuestro maestro Florestan Fernández, ¿no? Que es una lectura. La formación de la. Un otro núcleo que es el núcleo de los cursos formados. El protagonismo del movimiento fueron creando una dinámica pedagógica en el campo y una lucha por derechos y algunas políticas que accesamos como potencializar algunos cursos. Como garantir la escolarización de la militancia, mas como incorporar en este curso de la MFF, ¿no? Y como acompañar y formar coordinaciones pedagógicas para estos cursos, ¿no? Esta es una preocupación. Tenemos maestría, tenemos especializaciones, algunas que son directamente. Esto hoy está se universalizando para otros movimientos, para los estados, más algunos. Y tenemos una iniciativa y es un desafío para nosotros. Quien está hablando es Yacira Oliveira Araujo, integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Que nosotros estamos haciendo el papel de la Escuela Nacional, ¿no? En el contexto actual, que la escuela es más latinoamericana do que brasileña, ¿no? Que los movimientos de Brasil, excepto el campo, los movimientos del campo, ainda no tienen la misma participación, ¿no? De que otros movimientos de otros países, até de natureza urbana, ¿no? De movimientos de natureza urbana. Entonces, ese es un desafío para nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo intercambiar más, cómo aprofundar, cómo garantir este proceso? Todos los maestros son voluntarios, todos, todos. Esto también implica algunas cuestiones, ¿no? Pedagógicas, que cada maestro que viene, que contribuye, todas las personas que quieren contribuir, no solamente que quieren, tiene que tener una aproximación ideológica, ¿no? Pero también tiene métodos diferentes muchas veces, ¿no? Mas todos, cerca de 500, la red de maestros que trabajan son parte dirigente del movimiento social de Latinoamérica, ¿no? Y a veces de otros países también, y parte es de las universidades públicas, ¿no? Y todos aportan tiempo de militancia de clase ahí en la escuela. La sustentabilidad es básicamente la base social del MST, la solidaridad internacional, el acceso a las políticas públicas. Y algunas diarias, porque tiene eventos que se hacen ahí en la escuela, ¿no? Y la escuela es mantida por una brigada de militantes, que es una experiencia importante, ¿no? Que siempre tenemos en cuenta que quien tiene que el proceso de la escuela también no es solo los cursos. La brigada de militantes que se queda allá, coordinando, trabajando, ¿no? Militando en la escuela, tiene que ser salir con un proceso de formación más avanzado también, ¿no? Entonces, tiene una intencionalidad de formación para este grupo, que son cerca de 38 militantes que moran y que cuidan de la escuela y que son educadores, ¿no? Dentro de la nuestra pedagogía, que todos aprendemos e ensinamos, ¿no? Y dentro de la nuestra pedagogía, que la organicidad, que el trabajo, que los sectores, que todos tienen tarea, Todos los estudiantes, todos están en un sector, en una unidad. ¿Cómo se funciona? Las NBs, ¿no? Las coordinaciones, las unidades de trabajo, las clases, las coordinaciones de política pedagógica. Entonces, hay un proceso de organización permanente, de vivencia colectiva, de relaciones, de valores, de también donde aparecen muchas contradicciones en las relaciones, ¿no? Y que son cuestiones, tensiones de género, ¿no? De relaciones humanas que tienen que ser objeto no de no discutir, mas sí de discutir y profundizar y buscar superar y avanzar. Y también de construcción de métodos de organización, de dirección, de participación. Este proceso es muy rico, con los aportes de las experiencias, con las historias, con, ¿no? Que traen todos los estudiantes y todos los militantes que ahí pasan. Y por fin, quería solo traer, y ahora tengo que leer resumidamente, para que dentro de nuestro congreso estamos discutiendo y reafirmando las líneas de la formación. Yo creo que es importante destacar esto para ustedes. ¿Qué son las líneas políticas de la formación del MST? Primero, que la formación es un proceso continuo, infinito, sistemático de reflexión sobre la práctica, na busca de conocimiento ya, socialmente ya producido, mas también de producción de nuevos conocimientos a partir de la realidad concreta que se vive. O intuito de elevar a consciencia y de también buscar aperfeiçoar, né, a producción de conocimiento y elevar a consciencia de los dirigentes, de la base y de todos los militantes. Contribuir na estratégia da organização. Pretende formar para a luta de classes, sujeitos críticos capazes de criar métodos de trabalho e direção. Contribuir na elaboração teórica e na produção de novos conhecimentos que possam revelar as contradições e as possibilidades da realidade em que estamos involucrados. Formar vinculado à organicidade do MST. A formação tem que estar vinculada, é parte da organicidade do MST. Deve primar pela escolarização também de nossa militância, como disse, né, a experiência da escola. Qualificar o debate em torno da participação das mulheres e da problemática do patriarcado, né, e das desigualdades sociais. Contribuir na compreensão dos elementos políticos e culturais que influenciam na formação da juventude. E, por fim, fortalecer os valores humanista e socialista que almejamos, né, dentro da perspectiva de projeto político e de transformação social, tendo presente que os objetivos gerais do MST, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária popular e a luta pelo socialismo. Então, se nosso processo de formação tem que dialogar com essas dimensões. Como está nossa formação no aspecto da luta pela terra, da luta pela reforma agrária popular e do resgate dos valores e da teoria e da luta e do projeto de sociedade socialista. Esse, os objetivos e os princípios da organização e o projeto político têm que guiar a prática formativa. Bueno, le agradecemos a Yacira. Vamos a tener un momento para compartir también desde los compañeros o compañeras que pasaron por la Escuela Florestan algunas impresiones, opiniones, sugerencias. Queremos avisar y comentar que estamos transmitiendo este momento del taller de talleres, así que agradecemos a Radio La Retaguardia que está haciendo la transmisión. Saludamos a las y los oyentes, que esperamos que sean muchísimos en toda nuestra América y que ahora van a escuchar con atención seguramente, como nosotras y nosotros, a la compañera Lisa de CONAMUR y de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras, de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, que también va a compartir su experiencia pedagógica. Se va a pasar, ¿es su video? Se va a pasar unas imágenes que los oyentes no las podrán ver, las pueden imaginar. Esta es una parte, la parte creativa de la radio, que uno se imagina lo que quiere. Mientras va la voz de ¿qué? Mientras va hablando Lisa. Bueno, va el zapá. Y por antes se dice, Baezapá quiere decir cómo están. Parece que ya están todos cansados, medio dormidos. Bueno, si yo les digo Baezapá, tienen que decir y por antes o Ibaí. Por antes es bien y Ibaí es mal, como que estoy mal. No sé si están bien o están mal. Bueno, Baezapá. Parece que están todos bien. Podemos levantarnos un poco para estirarnos. Eso es. Primeramente decirles que es un placer enorme poder estar acá con ustedes. Agradecer la invitación y poder transmitirles esta energía que traigo desde el campo, desde la chacra, desde las organizaciones de mujeres que somos campesinas indígenas. De allá les traigo unos abrazos, unas fuerzas para seguir en la lucha juntos, porque esto es una construcción que estaremos haciendo juntas y juntos, porque la problemática nos globaliza a todos y viene de una manera peor, en algunos casos menos en los países y en otros más. Entonces, con eso estábamos unidos, esta clase de pensamiento socialista y creo que feminista. No sé, porque es también una organización que piensa desde la perspectiva feminista para combatir con el sistema capitalista y patriarcado, ya que son ellos los que manejan. Entonces, a ver. ¿Quieren sentarse ya? Pueden hacerlo. Nos sentamos aquí también. Los oyentes, imagino, también, ¿eh? Ese es. No, voy a hablar primero de Liana, no voy a pasar. No. Bueno, les voy a hablar primero un poco del Yala Guaraní. Se dice Yala Guaraní porque somos de pueblo guaraní nosotros allá. Y es también un instituto que es una herramienta de la clovia campesina. Y están jóvenes, mujeres y hombres. Todos son de organizaciones, de clase trabajadora, de un pensamiento socialista y están en construcción. Para mí es una lucha que se logró con grandes esfuerzos. Empezó en el 2008 la construcción con todas las compañeras, compañeros de otros países. A partir de la lucha conjunta, porque solos no íbamos a poder lograr. Entonces, esto quiere decir también una forma de pensar que si actuamos juntos, trabajamos juntos, podremos lograr lo que queremos. Eso es un poco de transmitirle eso desde la experiencia ya, que en estos momentos nos resulta un poco difícil por la coyuntura tan difícil que estamos viviendo, de un retroceso hacia una dictadura. Entonces, necesitamos de todas y todos para seguir en esto, Y una forma también, como contó la compañera, es un proceso de construcción. Los estudiantes se van sin pagar nada, se construye a partir de las organizaciones, están los profesores, profesoras, y se dividen un poco la forma en que se organizan. Es el núcleo, tienen grupos de trabajo, están 7 cada grupo, y se va en un círculo, en una ronda, en donde tienes diferentes trabajos de cocina, de limpieza, de todo. Y es también una educación constructiva, se construye con todos, y también contándoles un poco que tiene un tiempo comunidad, en donde de la teoría también llevan a la práctica todos los conocimientos científicos y teóricos que se necesita para adaptarlo al campo en donde estamos. Entonces es un poco eso, tienen unas huertas, se sustentan de ahí, y en lo que podemos nos ayudamos todo, llevamos alimentos, recibimos todo lo bueno. O sea que no puedo decir que recibimos todo, porque desde una mirada socialista del gobierno no recibimos cosas, porque ni es reconocida ni pensamos que sea reconocida. O sea que no hace falta eso para construir juntos una educación que queremos. Y es uno de los institutos que hay en Paraguay que se reciben de ingenieros agrónomos, agroecológicos, que nosotros le damos el título de eso nosotros, y creo que todos, si vemos la práctica, le vamos a dar, porque se merecen. Y bueno, hablar un poco también de la CONAMURI, que está dentro de la CLOT. Me dijeron para hablar un poco de la formación. Entonces, tenemos formación de Putimojara. Putimojara significa ayudante. Formación de promotoría jurídica. Formación de embocería agroecológica. Encuentro de formación en las bases. Eso es el encuentro, ese es el local de CONAMURI que tenemos allá. Y estas son las putimojaras, se están formando para después ir en el campo, en las bases, se están formando políticamente de todas las situaciones, informaciones, que muchas veces podemos adquirir información hasta cierta parte, pero en el campo tenemos que transmitir de una u otra manera. Entonces se están formando ahí las compañeras, casi todas mayores. Están ahí están con mucha dinámica, con mucha alegría, porque hay que luchar con alegría, porque más o menos si somos todos los días tristes, no podremos. Ahí están las compañeras también. Ahora, parece que se falta la... hacer algo. Esto es también un poco de la promotoría jurídica, en donde tenemos abogadas socialistas que nos ayudan, aportan sin cobrar nada, porque somos una organización autónoma y por tanto no tenemos demasiados recursos. Y ahí están formadas jóvenes, todas mujeres, ya que es muy fuerte el patriarcado, pero en otros espacios están también los varones jóvenes, que sí lo necesitamos para que vayan haciendo prácticas, para que nos ayuden, porque el feminismo miramos desde la ayuda, desde partir juntos, no que vamos a arrebatarle a los hombres y que vamos a estar nosotras. Que tenemos un feminismo campesino y popular desde el campo. Ahí estamos. Formación, con muchas herramientas, que allá y en todos los lugares creo que sufrimos muchas violencias y necesitamos también informarnos en dónde podemos llegar, cómo podemos hacer, qué leyes usar, cuáles son las estrategias que podríamos utilizar. Y ahí también, en cuanto a la organización, la formación política, en todo momento, tenemos también un equipo en donde hacemos grabaciones de lo que estudiamos, y tengo unos cuantos CDs ahí, si podrían reproducir o quieren, pueden llevarse. Nuestro espacio, nosotros nos sentimos muy bien porque es uno de nosotros, de una construcción, y hacemos grabaciones, tenemos un estudio de grabación en la Cunamuri, que se logró con mucho esfuerzo, y hay mucha gente que apoya eso. Tenemos una radio que está ubicada en Caguazú, en la Semilla Roga, donde después le iremos contando sobre eso también. Ella es Sofía, que lleva la campaña de Basta de Violencia hacia las mujeres. Desde esa perspectiva estamos en la promotoría jurídica. Entonces, todo lo aprendido, llevamos en la radio a todas las personas que necesitan. Acá la formación de boquera agroecología. La Semilla Roja de Conamuri, que es un centro en donde juntamos todas las semillas de diversos departamentos. Allí muchas semillas de diferentes partes en donde visitamos. Amamos la semilla ya porque es la fuente de nuestra alimentación, porque si no tenemos lo que vamos a consumir, imagínense, vamos a depender de otro y no vamos a poder ser independientes, no vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo, vamos a tener enfermedades. Ahí es nuestra práctica, nuestra huerta, Semilla Roga, las compañeras. Ahí está un compañero del Movimiento de Pequeños Agricultores en Brasil contando algunas experiencias, que ellos también tienen un banco de semillas grandes, ahí a gran escala, que reparten a los productores, que tienen más un poco de contacto con el Estado, que pueden, que les permite hacer con mucho esfuerzo, también lograron eso. Ahí está participando los varones, las mujeres, la mayoría somos jóvenes. Ahí estamos en la práctica. Y estas son las pitimojaras que se formaron primeramente, después vienen otra vez en el curso de la agroecología a formarnos políticamente todo lo que ellos hacen. Ahí estamos en nuestras ferias, hacemos comidas en la ciudad, nos levantamos a las 3 o a las 4 de la mañana para preparar todo. Y bueno, promovemos, eso es una estrategia en donde repartimos cartillas a la gente que pasa sobre Monsanto, ya que es muy fuerte, hay muchas mujeres que sufren mucho más porque le afecta a los hijos, salen deformados. Se comprobaron ya científicamente y es una lucha constante sobre eso. El Estado ni escucha los reclamos, pero con mucha fuerza estamos haciendo conciencia con toda la gente también de la ciudad, ya que les decimos que están comiendo tóxicos y tipo que se asustan cuando investigan y en realidad saben que es así. Entonces, ahí estamos con todas las compañeras. De este lado parece medio cansadas porque desde las 3 nos acostamos a las 12. Venimos del campo a trabajar en la ciudad y nos resulta un poco difícil el ambiente para ahí. Este es la vez pasada, nuestro último encuentro, en un lugar donde nos fuimos a hacer algunas experiencias de tacuara, casas de tacuara. Todo lo que hay en ese lugar es una resistencia enorme porque se consume todo lo que se tiene. Todo porque podemos vivir de lo que tenemos. Encuentro de formación en las bases. Esto también lo hace el equipo de Pucutimojara con el equipo de la promotoría. y con el equipo de la vocería. Todos los hacen juntos, lo hacemos en los comités y ahí estamos. Ya es la secretaria de Relaciones de la CONAMURI, Alicia, que está dando una clase de qué clase estamos, en qué pensamiento estamos. Y están las otras compañeras mostrando, informando. Ese es un campamento que hicimos en Semilla Aroga, con mucho esfuerzo trajimos mandioca, todo lo que teníamos en el campo para comer. Allí estuvimos como 300, 400 jóvenes que estaban trabajando, estuvimos en la carpa haciendo un esfuerzo y divirtiéndonos juntos y juntas y autoeducándonos nosotras y mucha gente que son solidarios y colaboran con nosotras. Programa de formación. Este es uno de los ejes que tenemos, el eje político, ideológico, unión de clases como centro, porque todos somos clases pobres, trabajadoras, y los contenidos de la filosofía, economía política, teorías sociales, coyunturas e historias del mundo, latinoamericana y Paraguay, porque tenemos que saber nuestra historia para saber de dónde viene y cómo podríamos frenarnos en algún momento. Eje género y mujer. Eso también como una perspectiva, como un centro. Historia de opresión y lucha de las mujeres, de educación sexual, género, clase, patriarcado, derechos humanos y muchos otros. Metodología, la educación popular y la comunicación como centro. Eso es un poco del fuerte acá de Pañuelos, de la educación popular. Y la compañera, creo que ya se fueron ahí a vivir un poco la experiencia de la CONAMURI. Es la comunicación, metodología de educación popular, técnicas participativas, investigación, sistematización. Evaluación cognitiva y metodológica individual, colectiva durante todo el proceso. En cada encuentro hacemos evaluaciones, hacemos autocríticas, nos decimos lo que está mal, lo que está bien, qué podemos mejorar. Y esto es para mí un orgullo hablar de esto porque yo vivo allá día a día de lo que vengo hablando en el campo con los animales, con la agroecología, con la violencia, pero lo bueno de todo es que nos sentimos muy, muy útiles. Porque para nosotros sería algo muy penoso no hacer nada, quedarnos ahí donde estamos. Y esto es todo. Bueno, queremos en este momento también ver la oportunidad de que si algunos compañeros o compañeras que estuvieron participando de alguno de estos procesos en la Escuela Florestan Fernández quieren compartir alguna palabra, alguna reflexión. Bueno, es un momento para hacerlo también, ¿no? Así que quien tenga ganas. Vamos a pedirle que quien hable se presente, porque recuerden que se está transmitiendo, entonces para que se sepa de dónde son. O... Dale. ¿Qué tal? Un saludo para los presentes y los que nos escuchan por la radio, ¿no? Los y las. Mi nombre es Oscar Delgado y soy una organización de base de derechos humanos con sede en Ledesma, Jujuy. Se llama CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Bueno, yo pude participar en el año 2010 en la Escuela Nacional Florestan Fernández, curso de Teoría Política Latinoamericana, y realmente creo que fue una experiencia única, en el sentido que es un lugar de confluencia donde físicamente estuvimos compartiendo con gente de 19 países de Latinoamérica e incluso organizaciones que venían de Europa y pasaban temporalmente. Es un lugar, digamos, muy fructífero de intercambio y una experiencia con el sentido con los que nos contaba acá la compañera Yacira, novedosa, al ir, digamos, a ser un lugar de partir de lo que, digamos, lo ya aprendido, lo ya producido socialmente, como dicen ellos, de toda esta lucha, ¿no?, histórica de nuestros pueblos latinoamericanos, pero abierta justamente a todo lo que sigue pasando, a todas las experiencias. Entonces es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no?, tanto en lo que es la formación, digamos, digamos, con los programas de estudio y que sean, digamos, como les contaba la compañera acá, de las distintas temáticas, los ejes temáticos de formación, cómo ese intercambio y convivencia, ¿no?, con todos los compañeros que se dan cita ahí. Y por ahí personalmente les puedo contar muchas cosas, ¿no?, que me atravesaron y realmente lo principal es que me sentí atravesado por toda la historia de este continente, ¿no? Y como por ahí vivencias personales, hubo varios momentos muy, muy fuertes. Ese fue el año que llegó un contingente de personas, digamos, de Haití, que era la primera colaboración, creo que hacían, ¿no?, con la gente de Haití, más de 80 personas de distintas organizaciones campesinas y movimientos sociales de Haití estuvieron un mes ahí en la escuela, para después pasar todo un año en distintos lugares del territorio de Brasil y compartiendo y formándose, ¿no? Y yo sentí en ese momento, bueno, Haití fue el primer país que se liberó, ¿no?, de las potencias coloniales en nuestra Latinoamérica, ¿no? Y que aún al día de hoy uno comprende, ¿no?, todo el devenir de la historia, cómo fue castigado justamente por esa osadía, ¿no? Los esclavos que se liberaron de sus esclavizadores, de tratar de construir una experiencia propia y durante 200 años lo castigaron, ¿no? Y esa es la historia que no nos enseñan en la historia oficial. No nos enseñan a mirarnos entre nosotros, los países cercanos. Aprendemos más una historia contada desde afuera. Y esa creo que también es otra de las... creo que hace bastante eje en eso la escuela. Enseñar a vernos todas las historias ocultas de nuestro continente, historias de lucha, hacer eje en esa columna vertebral histórica. Y así es como conocí también, que por supuesto, quizá ustedes ya lo conocían, pero yo poco no sabía de la historia de Florestan Fernández, ni la de Milton Santos, un geógrafo brasileño, que ayer lo nombraban a otro filósofo argentino, Rodolfo Kusch, el autor de América Profunda, y veo a Milton Santos, y después empecé a investigar al conocerlo dentro de la escuela, desarrollo de pensamiento muy similares, cada uno desde su propia experiencia. Milton Santos desde la ocupación del espacio, un pensar la geografía, pero desde el habitante, desde organizar un modo de habitar la tierra, pero desde nuestra necesidad, desde una forma de habitar el territorio, muy similar a por ahí como lo decía Rodolfo Kusch, ¿no? El estar haciendo del habitante indígena, el mestizo, el criollo desplazado, el estar siendo con nuestra propia historia y aparte de pensarnos para que no nos digiten de fuera. Otra que me marcó mucho fue el seminario sobre José Mariátegui, donde todo lo que estábamos ahí participando, tomamos determinados ejes de toda, digamos, la producción de Mariátegui y los distintos grupos, ¿no?, de la turma de estudio, analizando las distintas dimensiones en las cuales él había desarrollado su pensamiento y su lucha, ¿no? Sus análisis desde lo religioso, desde lo organizativo, desde el rescate de las experiencias del comunismo incaico, como él llamaba, una sumatoria de cosas de cómo todavía nos falta pensarnos desde nuestras propias experiencias, formarnos más con nuestras propias historias, y que tenemos el pleno derecho como países, como habitantes de este continente y del planeta, a reclamar desde nuestra historia, nuestras necesidades, esos derechos, y no que no las digiten desde esos discursos de que hay un primer mundo, hay un desarrollo al cual todos tienen que llegar, ese que dicen de los países desarrollados, y no, son categorías de pensamiento que nos fueron imponiendo con determinados modos de organizar la sociedad, con la cual se oculta todos los impactos, ¿no? La exclusión social, todo, digámoslo, a partir de la exclusión social, las crisis que se vienen, desde las neurosis, la violencia naturalizada, desde las instituciones hacia el que se revela, y el punto vital al cual creo que cada vez estamos llegando más, ¿no? Toda la destrucción ambiental, que no es una... En un principio nos quisieron hacer creer como hasta que también era una moda, pero cuanto más los movimientos populares, del campo popular, vayamos asumiendo esa lucha, creo que es el punto vital en el cual tenemos que dar la batalla, porque van ya por los ciclos vitales de la vida, ¿no? Estas grandes corporaciones transnacionales, apoyadas por los gobiernos de estas potencias neocoloniales, que en la cual le hacen el juego mucho de nuestras clases dirigenciales, hoy detrás de esa pantomima, ese disfraz del progreso, de lo eficaz, están, digamos, azotando a los ciclos vitales de la vida, ¿no? La agricultura, hoy el agronegocio, la mega minería, son los que están, digamos, las caras actuales de ese saqueo, detrás del cual se están instalando democraduras o neodictaduras legalizadas, donde están tomando otras formas de represión, según el nivel de cada país, pero todas apuntan a lo mismo, ¿no? Los grados extremos, como contaban las compañeras, se están viviendo ya en Honduras, en Paraguay, en Colombia, México también, y en nuestro país lamentablemente también se está arreciando cada vez más la persecución hacia los militantes sociales, que estamos defendiendo esas bases de la vida para que haya un futuro para todos, ¿no? Así que eso, digamos, es lo que rescato desde la Escuela Florestan, desde la cual nos hicieron reflexionar sobre esto y cómo organizarnos para que entre todos construyamos un futuro, ¿no? Así que eso es todo y muchas gracias. Otra compañera, recuerden de presentarse. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo soy Leandro, del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, primeramente queríamos agradecer a la Escuela Nacional Florestan Fernández por la formación política que nos dio y nos va a seguir dando a los militantes de América Latina, de Argentina, y en particular a los de nuestra organización, que los compañeros que volvieron de la experiencia, que volvieron transformados, con más compromiso, con más valores de solidaridad, y eso es producto, ¿no?, de alguna forma de la convivencia. Yo hice el curso de 93 días de teoría política latinoamericana, que tiene algunas complicaciones, ¿no?, que da la propia convivencia en comunidad con 44 compañeros de 13 países conviviendo en una escuela que, si bien obviamente hay contacto con el exterior, es una vida en comunidad. es compartir las 24 horas del día con los 40 y pico compañeros, más los compañeros de otras turmas, todo, desde la comida, la limpieza de los baños de las habitaciones, el trabajo material, el trabajo intelectual. Eso es algo, por ejemplo, que yo me llevo como enseñanza, ¿no? Como en el capitalismo siempre se valoriza más el trabajo intelectual que el trabajo más manual o material. Bueno, en la escuela se da esa complementación que hace que, o sea, instala valores socialistas y a uno lo forma integralmente, ¿no? Otra cosa muy importante para que yo valoré mucho es el tema de la disciplina, el tema de la puntualidad, que hoy yo no fui puntual, pero bueno, ya me di cuenta que no fui puntual, al menos fui consciente de eso y es muy importante. La importancia de la mística. En los 93 días que estuve hubo alrededor de 80 místicas con el canto del himno del MST o de la Internacional Socialista todos los días, y eso genera una identidad colectiva y una pertenencia al grupo que la verdad que es muy importante. El tema de los cruces por abajo, ¿no? Entre los compañeros de los diferentes países, intercambio de coyunturas, caracterizaciones de gobiernos, que eso, más allá de las aulas, que son muy valoradas, el tema de cómo compañeros que somos por ahí más de base, no somos cuadros, podemos formarnos entre nosotros y que la escuela habilita esa formación, esa conversación entre nosotros. Bueno, el tema de los valores, ¿no? Muy importante, uno aprende a compartir mucho, porque tiene que compartir lo que no tiene, no lo que le sobra, como esa frase que nos enseñaron de Fidel Castro. Y por último, bueno, valorar este momento que estamos todos acá ahora, nosotros y nosotras, valorar todas las experiencias de formación que tiene nuestras organizaciones de Argentina. Paneles en Rebeldía, CTA, Kiki Lescano, etcétera. Nuestra organización El Frente. También valorar la Escuela de Formación José Carlos Mariátegui, de los compañeros de Corriente Nacional, que creemos que fue fruto y producto de un acúmulo de experiencias que se fue dando en el Frente de Darío Santillán cuando estaba unido. Pero también creemos que tiene que contemplar a las demás experiencias de formación de escuelas, de formación de organizaciones de Argentina, para que se transforme en algo similar a lo que es la Escuela Nacional Florestan Fernández, que contemple a las diversas experiencias que tenemos de formación política en Argentina. Bueno, nada más, listo, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Alguna te menciona? Bueno, mi nombre es Luciana, yo soy de Pañuelos en Rebeldía. Y bueno, algunas de las dimensiones que pensaba compartir un poco acá, las puso acá el compañero anterior. Recalco sobre todo esta formación desde la cotidianidad, ¿no? Lo reafirmo, es un desafío que la formación, que el movimiento sin tierra afronta en el poder construir alianza y solidaridad política desde la diversidad, y es desde las diferencias que tenemos, desde la diversidad cultural, desde la diversidad de miradas sobre un contexto. Es un desafío que todavía estamos construyendo, ¿no? Creo que lo tenemos todas las organizaciones políticas en este momento. La otra dimensión que también puso el compañero, que es el trabajo manual y el trabajo intelectual, que es fundamental, y eso, puesto en el cotidiano, tiene una relevancia sustancial, porque pone los debates que tienen que ver con asumir las tareas, porque esto que ponía Yacir al principio, cada compañero tiene una tarea precisa que hacer, no es menor, o sea, el compañero se incluya y esté asumiendo el proceso de formación desde el hacer mismo, poniendo el cuerpo de manera integral, digo, poniendo el cuerpo, manteniendo la escuela, por algo la escuela es latinoamericana que brasilera, ¿no? Digo, este sentimiento de que la escuela la estamos haciendo entre todos y la estamos manteniendo entre todos, es una fortaleza, yo creo, que va asumiendo el mismo proceso de formación, ¿no? Y lo va asumiendo en ese andar de estar haciéndonos cargo de lo que es el día a día en la escuela. No solamente de curar nuestra reproducción en la escuela, sino lo que tiene que ver con la reproducción de todos. Saber, por ejemplo, que la comida, los insumos para nuestra comida provienen del mismo movimiento o de articulación con otras organizaciones, y tener ahí mismo la producción, que también es producción para otras organizaciones, y nosotros estamos viendo también la dimensión de lo que es la solidaridad y la internacionalidad. Después, bueno, también remarcar, yo estuve en la turma del 2009, Bartolina Catari, fue un debate intenso en ese momento con varios de los compañeros y compañeras, los aportes de la teoría feminista, y creo que sigue siendo un desafío los aportes que podemos las feministas dar, aportar ahí, establecer estos diálogos en la diversidad. Nos enfrenta a un desafío importante. Un desafío porque le estamos dando marco a este feminismo popular que vamos haciendo nuestro andar también, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es uno de los desafíos fundamentales que tenemos en las instancias de formación y que no ha generado como nos ha movilizado a todas y todos, ¿no? Digo por este nivel de cotidianidad que traía el compañero, en ese andar mismo se pone de relevancia que lo personal es político. Y es un aporte que ha traído el feminismo, y no debemos olvidarlo. Creo que debatir políticamente a determinados niveles, o por ejemplo, estar en un momento debatiendo sobre la teoría de Marx, y luego en el cotidiano, tener que debatir con el compañero que las tareas del cotidiano las tenemos que hacer todos y todas de igual manera, digo, eso tiene el anclaje fundamentalmente político. Y creo que en ese andar de las formas, Se ha ido como ejercitando esto, ¿no? Sin duda que ha tenido como debates muy complejos, y sí, con este compañero que debatiste a ese nivel, después tenés que estar barriendo o cocinando o preparando un trabajo o generando. Nuestra turma nos pasó que el golpe de Honduras, cuando nos tocó, estábamos en la turma cuando fue el golpe de Honduras, y en ese momento tuvimos que pensar, sí, dialogar, armar un comunicado de solidaridad concreto de todas las organizaciones que estábamos ahí, que como lo ponía Omar, de 19 países, nosotros además con compañeros de África, de Mozambique. Entonces es un desafío esos diferentes niveles de diálogos que tenemos que ir entablando en el hacer mismo, donde te levantás con el himno de los compañeros venezolanos, y ya tenés, luego tenemos el himno del FCT, luego. Bueno, ¿no? Como diferentes dimensiones de lo que es política y cómo se ejerce la política, cómo se va creando cotidianamente, que es de una riqueza maravillosa, ¿no? Y digo que a veces cuando se dice una formación integral, digo, lo integral a veces imaginarlo en el cotidiano es tan vasto, ¿no? Es tan complejo, pero digo, bueno, tiene todas estas cosas. Bueno, hola, yo soy Mariano de Pañuelos en Rebeldía. Bueno, la experiencia de formación, yo hice el curso de formadores latinoamericanos de unos 40 días aproximadamente. Vale, creo que repetir lo fuerte que es la experiencia de convivencia con compañeros y compañeras luchadores de movimientos de toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es lo más fuerte que sucede. Todo es fuerte, es una sola cosa, ¿no? Pero si uno tiene que hilar fino, encuentra que, bueno, no sé, conocer a compañeros de organizaciones colombianas que se juegan la vida, compañeras de Honduras que estaban siendo perseguidas en ese momento, ¿no? Uno empieza como a mirar su propia militancia, a replantearse un montón de cosas, los esfuerzos, lo cotidiano. Bueno, realmente es un aprendizaje muy, muy profundo, ¿no? Muchos compañeros, lo hemos vivido acá, y compañeras, al llegar entran en una especie de letargo, como de procesamiento de todo lo vivido, porque es tan intenso, y uno vuelve a mirar su propia organización, algunos se enojan, otros se fortalecen, digamos, pero lo que no queda, digamos, sin suceder es que algo se mueve muy fuerte dentro de uno, ¿no? En la formación. Otra dimensión enorme, tan movilizante como esa, es conocer profundamente al movimiento Sin Tierra, ¿no? De Brasil. La formación incluye siempre un par de visitas a los acampamentos, a los asentamientos, a las instancias de producción de alimentos. La verdad que es conmovedor, uno ahí toma real dimensión de lo que es el movimiento en Latinoamérica, en el mundo, de la dimensión que tiene el movimiento, que para, por lo menos para la Argentina, es algo inimaginable, ¿no? Es prácticamente un país, es casi un estado paralelo. Las compañeras siempre minimizan porque, claro, el esfuerzo de la Escuela Florestan Fernández, donde pasan 500 compañeros y compañeras por año, ante una población de 350.000 familias, ¿no? Parece chico, pero claro, pasan 500 compañeros y compañeras cada año a hacer un montón de cursos de formación, y la solidaridad enorme, es muy grato y también muy transformador para uno ver esa, vivirla, ser el objeto de esa solidaridad, digamos, de estar ahí, por una cuestión de convencimiento de que somos parte de una misma lucha, y de abrir todos sus conocimientos, sus posibilidades, ¿no? Para con uno, para con los movimientos. A mí me tocó un poco, tuve la suerte de poder elegir trabajar en esta alternancia que hay entre el estudio y el trabajo cotidiano, trabajar con la tierra, ¿no? Me metí en la huerta, y la verdad que el trabajo cotidiano con la tierra va cimentando como lentamente otros aprendizajes que terminan siendo muy transformadores también, y que tienen una coherencia con lo que se está estudiando y con la lógica del funcionamiento de... Porque además producíamos nuestros propios alimentos, ¿no? O mejor dicho, los alimentos que iban a consumir las turmas o los grupos que venían después, y nosotros estábamos consumiendo los que pasaron, ¿no? Y bueno, y contar que tienen enormes extensiones con huertas agroecológicas, estanques donde cultivan peces para el consumo, animales de todo tipo, ¿no? Un cuidado muy interesante y muy bueno de la estética, tanto de las plantas y la pintura y la arquitectura de esa escuela, que es una cosa hermosa, ¿no? Todo eso hace un todo, ¿no? En la formación esa. No solo conocer al movimiento del MST o parte de ese conocer al movimiento es conocer a los compañeros y compañeras que los conforman, ¿no? Y hablo desde los compañeros docentes de la Comisión Política Pedagógica, como de otros estudiantes y compañeros que asisten y que son de una increíble humildad, de una increíble formación, de una calidad humana, que compañeros y compañeras muy jóvenes, que uno después va entendiendo que son casi la tercera o cuarta generación de gente nacida dentro de la lógica de funcionamiento del MST, y cómo eso, esa política, esa elección de vida genera personas muy diferentes a lo que somos nosotros, lo que yo por lo menos me identificaba, ¿no? Y que yo creo que ahí pude observar como el proyecto político más profundo, ¿no? El tipo de personas que surgen de esa forma de estar organizado y de elegir vivir, ¿no? Eso es muy, muy fuerte. Y enamorarse de eso, ¿no? Es una cosa muy, muy profunda. Por eso digo que cuando uno regresa, vuelve a mirar todo, ¿no? Su organización, su vida, su país, su militancia. Es un revisar muy interesante. Cosas que rescato así más puntuales. Bueno, las noches culturales que se hacen, que es un encuentro cultural de todos los espacios latinoamericanos que participamos. Los sábados comunistas, que a mí me han conmovido profundamente, un sábado al mes se prevén tareas como más fuertes que las cotidianas, ¿no? La infraestructura, hacer un camino, una zanja, llevar materiales de un lado a otro, ponerle el cuerpo solidariamente a esa escuela todo un día y cerrar con una mística muy intensa y después con unas cazallas muy ricas, digamos, que también forman parte de ese todo que tiene que ver con la cultura, ¿eh? Agüita, sí, una agüita. A mí me tocó, así como contaban, bueno, que una compañera atravesó el momento del golpe, bueno, por suerte a mí me tocó otra experiencia que fue el Mundial. Así que imagínense, con toda esa cantidad de compañeros de distintos países, el Mundial fue intenso también vivirlo ahí. Brasil, Argentina, México, bueno, Colombia, todo. Se armaban lindos debates. Y después, a medida que iban saliendo los equipos del Mundial, solidaridades, tú decís, ¡ah! Ahora estás hinchando por los mexicanos. ¡Ah, está bien! Bueno, y después, bueno, desde este lugar de reconocimiento incalculable de la solidaridad, del compromiso, de la entrega del movimiento para los movimientos latinoamericanos, también algunas cuestiones que hemos vivido y que está bueno también desde el lugar de construcción poder decirlas. Bueno, para los que venimos transitando la educación popular, fue duro entrar en una rutina que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a 12 de la noche, sin parar de trabajar y estudiar. Fue muy lindo eso, pero a la vez un desgaste físico, mental, que llegado un momento, y bueno, ayer lo comentábamos, y con en las aulas una modalidad bancaria en muchos aspectos, compañeros solidarios que venían a dar sus clases, pero que lo hacían como si estuvieran en la universidad. Para nosotros era como fuerte, chocante. Y básicamente la mayor parte del grupo en lo que yo estábamos, llegó un momento que nos dormíamos, pero sin poder evitarlo, ¿no? Nos dormíamos. Y bueno, circulan muchas fotos de gente dormida y nos reímos mucho, pero a la vez decíamos qué lástima que estemos en estas condiciones y que no podamos aprovechar más todo esto. Porque bueno, después yo comprendí ciertas tensiones que se dan en, bueno, querer abarcar. Por ejemplo, para comprender profundamente y hacer el trabajo que hicimos respecto a al pensamiento de Mariátegui, que fue muy bueno, teníamos que pasar por todo un proceso de introducción al pensamiento marxista, y que bueno, que todo ese proceso en su conjunto, para leerlo y abordarlo y tener las clases y debatirlo, llevaba necesariamente mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí hay una tensión entre los contenidos y la necesidad de algunos contenidos y las modalidades, ¿no? Que también son formadoras. Entonces, a nosotros, en un primer momento, a mí me parecía increíble estar viviendo eso en esa escuela, ¿no? O ayer le comentaba a Yacir, estar en Brasil, en el MST, y de todos los paneles de compañeros y maestros y el Che Guevara, yo no estaba el de Freire, y para mí faltaba, ¿no? Su propuesta pedagógica, por lo menos en el proceso que yo hice. Entonces, bueno, como para poder revisarlo y ver hasta dónde el convencimiento de que una pedagogía diferente es necesaria, ¿no? Y una concepción de educación distinta. Bueno, hay muchas más cosas, pero vamos a dejar lugar ahora. Hola, ¿me escucha ahí? Bueno, muchas de las cosas que, bueno, me presento primero, mi nombre es Lucía, yo soy de María Popular y fui en la experiencia el año pasado, o sea que hace exactamente un año volvimos. Éramos también 18, 19 países. Hay algunas compañeras acá con las que compartimos la experiencia también. Y muchas de las cosas, como decía al principio, ya se estuvieron diciendo, así que querría no repetir mucho. Pero lo primero que justo dijo el compañero, que el espacio físico ya de por sí es muy llamativo, es una escuela hermosa, es un lugar muy lindo, que ya te dan ganas, digamos, desde que llegás. Es un lugar que te transmite muchas cosas. El primer día que estás ahí, no sabes ni lo que va a pasar, ni qué se va a dictar, ni nada, pero ya te transmite una energía muy distinta. Después, bueno, lo que se dijo en relación al contenido teórico y ese tipo de cosas que son muy distintas a las que uno está acostumbrado en las instancias de formación distintas, educativas, formales, digamos, acá en la universidad, secundario, en lo que sea. O sea, hay experiencias educativas muy distintas con docentes que se encargan de hacerlo muy distinto. Lo que decía el compañero es cierto, pero también tuvimos lo que decía recién el compañero de la educación bancaria, que se repite de alguna manera. Es así, pero también hubo profesores y profesoras que nos hicieron vivir la experiencia de otra manera completamente distinta. Recuerdo el caso de Silvia, supongo que más de una la conoce. La experiencia, bueno, de la convivencia con otras organizaciones, con otras realidades, eso es algo que es totalmente distinto, que es muy difícil de transmitir incluso, porque es estar viviendo con gente que te está contando, y además que en su propia práctica cotidiana es distinta, digamos, no solamente que te cuenta cómo es en un lugar, sino que además lo vive distinto. Para mí, una de las cosas más interesantes que también se enmarca en la disciplina y en los valores que se intentan, digamos, todo el tiempo poner por encima es el hecho de formarse como militantes integrales, ¿no? El proyecto de vida que uno está eligiendo, digamos, más allá de lo que uno aprende en las distintas áreas y del trabajo y de toda la currícula y la forma organizativa, es el hecho de pensarse como militantes para toda la vida y con una convicción, digamos. Creo que eso es lo que más transmite la escuela, la convicción de que es una forma que uno está eligiendo de encarar la vida y las relaciones y todo lo que la rodea. Algo que no creo que no se dijo mucho, pero que me pareció interesante, fue la forma de las tomas de decisiones, digamos, las instancias de coordinación. Digo, problemas siempre existen en todas las formas, en la nuestra hubo varios, pero la forma de las coordinaciones y los núcleos de base, que es algo que no se nombró, que era la forma mínima organizativa, digamos, los NB, como le decíamos nosotros, que es la donde se discute todo, básicamente, digamos, desde las cosas más chiquitas hasta las más grandes, y donde se eligen compañeros para que los representen en las instancias de coordinación, después se dan instancias plenarias más grandes, que tienen sus bemoles también, digo, a veces son discusiones eternas que no hay forma de tratar de ponerse de acuerdo, que parece que no se va a poder, pero que sí, que las hay y que ejercita, lo obliga a uno a ejercitar un montón de cuestiones de cómo coordinar con compañeros que lo hacen de otra forma, digamos, no son de tu organización, no es la forma que vos estás acostumbrado, y es otra cosa. Y nada, lo último que quizás me llamó la atención, que también fue muy lindo, porque tuvimos a unas compañeras madres que vinieron con sus hijos, y eso fue muy lindo, digamos, ver a los niños, como decían antes, que se estaban, digamos, empapando de todo eso que nosotros hacíamos, y además ver a las compañeras que habían hecho el esfuerzo de ir porque estaban estudiando, trabajando y siendo, digamos, haciendo todo, tenían un rol, digamos, y una cantidad de responsabilidades, se levantaban más temprano porque tenían que darle de comer al niño, después se tenían que ir a cursar, que si había pasado algo, que si no pasaba, digamos, tenían los recreos que nosotros teníamos, quizás ellas además estaban ejerciendo su rol de madres, que en realidad la turma los cuidaba a los niños, ¿no? Era como una especie de niños de la turma también. Pero que eso me pareció algo muy lindo y no sé si se dio en todas las turmas, pero en la nuestra hubo varios niños y eran divinos. Bueno, yo no pensaba hablar, pero quería compartir una experiencia otra del paso por la ENEF. Soy Nati Di Marco, soy integrante de Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, una colectiva feminista anticapitalista, y traer de nuevo la presencia de Catherine Bull, que el año pasado, en esta articulación con la Escuela Florestan Fernández y la Fundación Rosa de Luxemburgo, estuvo la iniciativa de un seminario sobre feminismo, género y clase al interior de la Escuela Latinoamericana. Así, yo fui 4 días y me quedé con el sabor de ¡ay! ¿Por qué solo 4 días? Fue una experiencia muy intensa que en realidad quedó con muchas ganas de más, y fueron muchas las sensaciones. Una es esta que ha sido repetida muchas veces, de la sensación o esta sensibilidad de habilitar un espacio de encuentro y de diálogo entre diversidades muy profundas de procedencia, de formación, de géneros, de... yo iba con temor, yo tengo una militancia muy urbana y un feminismo urbano, se construyó de muchas compañeras y compañeros, pero sabía que iba a encontrar otros discursos, otros tiempos, y en el cual esos distintos tiempos y lenguajes y formaciones podían encontrarse y construir discurso común y encontrarse desde eso que yo digo, ¿no? No solamente en los espacios de construcción política hay que generar la posibilidad del habla, también hay que generar la permitirnos ser afectadas por la palabra y la experiencia de la otra y del otro. Y esa fue la sensación profunda que yo me llevé de esos 4 días. No viví la formación que se da cotidianamente en la escuela, porque justamente fueron 3 días abocados específicamente a este seminario, así que no puedo decir de esa otra experiencia, pero sí de esta cuestión de ver cómo atravesó el proceso, la introducción del eje fuerte del feminismo y de la opresión de género en esos 3 días, poder ver cómo se desataban procesos al interior de la escuela, porque inmediatamente surgieron, ver cómo se reflejaban las místicas, el trabajo que habíamos hecho el día anterior, y las ganas en realidad de dejar una camarita para ver qué pasaba después, con lo que se había desatado en esos 3 días, que bueno, nosotros nos apropiamos de la consigna de las compañeras sin feminismo no hay socialismo, y ahí era como un poquito poner ese granito de problematización bien específica de militantes que nos sostenemos anticapitalistas, pero la pensamos además como las compañeras y en nuestra militancia cotidiana absolutamente implicada con el feminismo. Así que era compartir esa otra experiencia, ese otro paso por la UNEF que para mí fue transformador en mi subjetividad, en mi militancia, y eso, y me dejó con ganas de así como, ¡ay, más, más! Pero bueno, muchas gracias a Mayasira y muchas gracias, bueno, no están las compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo, más de pañuelos, que en realidad tienen ahí como ese rol tan central en esta articulación. Recién llegado directo de la Escuela Florestana. Bueno, buen día. Yo soy César, de Pañuelos, vivo en Rosario. Y un poco para una de las cosas que nos enseñan ahí en la escuela es en las asambleas, en los grupos de coordinaciones, a no repetir. Y entonces yo encaré por el lado de, me acordé de un texto que se llama La pedagogía del viaje, y que termina con el contando la experiencia de Simón Bolívar y Simón Rodríguez en Italia, y donde Simón Bolívar jura que no va, digamos, a descansar hasta liberar de la opresión de, digamos, el Imperio Español sobre América. Entonces yo rescato que nosotros fuimos la turma más viajadora, así nos decían la gente de la coordinación política pedagógica. Ustedes viajaron mucho, lo que pasaba es que teníamos que ir a la playa, teníamos mucha ganas de ir y no pudimos ir, entonces ustedes fueron el grupo que más viajó, bueno, y todo eso. Bueno, y hago una memoria de los viajes que realmente fueron muy interesantes y muy lindos. Fuimos a un teatro donde pudimos apreciar la música bien típica ahí de Brasil. Fuimos al campamento del asentamiento donde vivimos ahí, donde estuvimos trabajando con la gente, compartiendo con ellos, viendo sus contradicciones y sus logros, porque justo el campamento había logrado a cada familia el lote. Entonces estaban muy contentos. Y también fuimos a un asentamiento que funciona una cooperativa de producción, una agroindustria, también muy contentos con su proceso productivo y una cosa muy, muy linda. Y pensar eso que se logra, y bueno, y ahí se trabaja colectivamente. Como que también nosotros decíamos, bueno, había una contradicción en una lucha en contra de, digamos, de un sistema capitalista y de la propiedad privada, y por ahí, bueno, pero es una lógica que se va construyendo de a poco, que eso se va caminando y un primer paso por ahí conseguir el lote, y el otro paso por ahí podría ser una producción colectiva y eso, pero bueno, de a poco. Después otro viaje muy lindo que hicimos fue a una ocupación de un grupo de artistas de un terreno donde se pusieron a hacer cosas, un tipo de centro cultural. Entonces había muestras de arte, teatro y todo eso, y nosotros fuimos ahí a compartir un festival que ellos hacían. También fuimos a una ocupación urbana, que digamos el MST hace desde hace pocos años está repensando el tema de su actuación en la parte urbana, y a partir de eso, digamos, empezar a organizar familias para que tomen predios, para que lograr, digamos, presionar al Estado para la vivienda digna. Y fuimos a una que estaba recién empezada y otro a una que se logró, se ganó la lucha, y ahí, digamos, se construyó colectivamente un proyecto. O sea, el proyecto no fue del Estado, esto es el proyecto, no, ellos lo construyeron, lo pelearon, y también con espacios también de, con otra lógica, no la lógica de la ciudad nuestra capitalista, sino con algo más humano, más escala humana. Y después una de las cosas más divertidas, y ya como para ir terminando, es fuimos a ver un partido de fútbol del Corinthians contra el Vasco da Gama, que el partido fue muy feo, pero nos sorprendió mucho la historia del Corinthians, como es un club que surge de, digamos, de los obreros, cosa que allá en Brasil era muy, era al contrario, digamos. Uno pensaba en Boca Juniors, en Central, en los clubes de acá de Argentina de fútbol, casi todos surgen de los obreros. No sé, ese no lo conozco. Entonces, ¿cómo surgen de los obreros? Y cómo allá, al contrario, casi todos los clubes habían surgido de la élite. Y este club Corinthians surge de obreros anarquistas italianos, creo, si no me equivoco, que, bueno, que se organizaron y, digamos, le ponen el nombre en honor a un equipo inglés que le había ganado a todos los equipos de la élite brasilera. Y también de que tiene una hinchada organizada que se llama Los Gaviones de la Fiel, que es como una hinchada que hace trabajo comunitario y que se piensa en como colectivo, y que también llevó a procesos de resistir la lucha, denunciar la dictadura de Brasil y eso. Y también como llegando al culmen de ese proceso, lo que fue la democracia corintiana, que entre la hinchada y los directivos formaron como una especie de, digamos, de comisión ampliada, digamos, y de conducción tipo asamblearia del club, que es, bueno, ahora está medio en baja, pero bueno, como que nos sorprendió, y como la coordinación pedagógica de la escuela pensó todas las actividades, digamos, hasta esta, muy linda, digamos, de también, digamos, que sea un espacio de aprendizaje. Y como para terminar, y relacionándolo con lo primero que dije, que era lo de Simón Bolívar, hay una frase de un compañerito nuestro de 7, 8 años que dice que al volver no se olviden de hacer la revolución. Hola a todas y todos, yo soy Sol, de la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha. También voy a hablar un poquitito porque un poco ya fuimos charlando todos y reconstruyendo esa experiencia que un poco también es colectiva. Y bueno, fui tomando nota de unas cuestiones que me iban surgiendo a partir de escuchar las reflexiones de otros compañeros. Primero agradecer, y parece redundante o como que como tenemos a los compañeros acá les vamos a agradecer, pero realmente me parece que a veces nos cuesta dimensionar la apuesta profundamente política que es la Escuela Florestan Fernández como escuela de formación política para la militancia de América Latina y del mundo. Yo creo que de América Latina, hasta por limitaciones seguramente de cuánto puede llegar el MST hoy a desarrollar, pero con esa perspectiva. Que me parece que realmente hay que dimensionar la importancia de esa apuesta y pensarla también desde nuestras organizaciones o cómo apostar o aportar a un proceso de generar escuelas de formación y instancias de formación latinoamericana o, por qué no, mundiales, digamos, donde nuestros compañeros se formen en la sistemática, que me parecía algo también interesante a mencionar. O sea, nosotros en la escuela tenemos una formación profundamente sistemática y que es interesante también a cómo uno después retorna y piensa su formación política en su territorio. Que uno suele como tomar puchitos, un poquito de cada cosa y hacer una gran mezcolanza en la que uno sale como puede, pero un poco la experiencia o la enseñanza que yo me llevo también es, bueno, poder que la planificación de la formación y pensar también para qué uno se está formando y qué elementos necesita para la práctica, porque no es una formación académica abstracta, sino que es una formación profundamente ligada con el accionar de todas las compas y los compas que participábamos. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. También, como esta apuesta política que la escuela Florestan Fernández, a mí eso me sorprendió y me dio una alegría enorme, fue construida por los propios compañeros del MST, y ver los videos y las fotos de los compañeros ahí haciendo jornada de trabajo voluntario, viniendo de todos los estados de Brasil en grupos a aportar su formación a práctica de lo que sabían hacer de oficio y su fuerza para construir una escuela que la estamos disfrutando tantas y tantos compañeros de tantos países del mundo, me parece que es importantísimo. Un compañero que de golpe, bueno, quizá en principio se organizó por necesidades materiales más inmediatas y que llega todo un proceso de politización tan interesante como para llegar a decir, no, bueno, voy a dedicarle un mes de mi vida a construir una escuela de gente que ni voy a ver, pero porque entiendo que es importantísimo generar una escuela de formación latinoamericana para la militancia y para como semillero, ¿no? Eso también me parecía muy interesante. Por otro lado, la apuesta pedagógica, que en ese sentido a mí me parece que es polémica, pero justamente me parece que es interesante porque es polémica también. A mí me dejaba muchas contradicciones el hecho que a veces inclusive hasta discutíamos mucho con los compañeros porque era como que parecía que se discriminaba o demás, pero la cuestión de la gran gama de diferentes niveles de formación con la que nos acercamos los compañeros que participamos del proceso, que es súper interesante por todo lo que se da ahí, de que claramente, cuando digo diferentes niveles de formación me refiero específicamente teórico, claramente. Después, lo que se daba ahí es que había en los CNB y en todas las instancias, una capacidad de discusión y de aportar de diferentes lados que era interesantísima, eso me parece que tiene un potencial gigante, y también los diferentes roles que tomábamos los compañeros adentro de esos grupos, digamos, como quizá algunas compañeras aportaban más en contención, otros en ordenar los debates, otros en la disciplina, otros en ordenar lo que tenía que hacer. Cada uno iba tomando el rol en lo que mejor podía aportar, pero también yo creo que en cuanto a la información histórica, muchas veces era difícil y a nosotros nos costaba muchísimo, inclusive por los tiempos que se llegaba, pero a veces, no sé, yo el capítulo entero del capítulo decía, esto es imposible, y a veces realmente era imposible porque capaz yo lo había leído o demás y era diferente, pero si bueno, es como que es una apuesta interesante a nivel pedagógico y que es interesante que se ponga en discusión, inclusive, ¿por qué no? Discutamos, que bueno, ahí el compañero capaz sumó algunos elementos de lo que tiene que ver con la pedagogía Freire, ahí Lu comentaba otras cuestiones que sí se trabajaban muchísimo, en que nos fuimos con mucha, muy enriquecidos en las clases de Silvia, que las vamos a nombrar todos, pero son increíbles, y uno se lleva un poquito de Silvia para su práctica cotidiana cuando desarrolla actividades similares. Bueno, la formación en valores, la disciplina, la formación en lo cotidiano, la formación teórica y práctica, el trabajo en la escuela, en la mantención de la escuela, el trabajo en producir nuestros propios alimentos. Eso por un lado, yo también estuve en la huerta y para mí fue una experiencia, yo no sabía plantar casi una plantita acá y hoy creo que me voy con bastantes más elementos de eso. Y a la vez, particularmente para mí, pero seguramente para muchos compañeros de la Argentina, por lo menos en la turma que tuve yo, que fue la del año pasado de Teoría Política Latinoamericana, Fidel Castro, los compañeros que veníamos de Argentina, creo que casi todos, algún compañero, éramos experiencias urbanas, por lo cual realmente estábamos muy poco empapados o conocíamos poco lo que eran las experiencias de los movimientos campesinos, o por lo menos fue lo que me pasaba a mí. Y para mí fue muy rico, uno realmente como que está más empapado por la militancia que uno tiene, que es la urbana, y no dimensiona otras problemáticas, otras historias de vida durísimas, otras formas de lucha, y eso yo me fui como muy enriquecida en ese sentido como militante, y también para pensar desde nuestras organizaciones la articulación campesino-urbana. No, y por último, que dos cosas chicas, que bueno, la frase del Che, que tenemos que sentir hasta lo más hondo las injusticias en cada parte, en todas partes del mundo, me parece que la escuela aporta mucho en eso, porque el conocernos más y conocer a los compañeros de todos lados, conocer cómo viven esos compañeros, cómo luchan, sus luchas, que son las de todos, y verlo ahí en la escuela, en esos tres meses que estuvimos, para mí hace que uno realmente como que se apropie más de las luchas latinoamericanas y de nuestro pueblo latinoamericano y del mundo. Y en ese sentido me parece que la escuela, inclusive retomando esto que decía el compañero, en todo, hasta desde lo estético hasta todo lo que veníamos mencionando, el trabajo, todo lo que da la escuela como formación integral, de alguna manera es un pedacito de esa sociedad que estamos prefigurando y que, bueno, me parece que es muy interesante, inclusive para poder poner en discusión esa sociedad que prefiguramos. Sí, muchísimas gracias y muy, muy interesante el espacio. Bueno, hay más compañeras y compañeros, pero creo que se dijo bastante, se dijo mucho, era algo de lo que queríamos hacer como forma de devolución, como forma de intercambio. Yo quisiera nada más agregar dos o tres cosas, una que tiene que ver con el movimiento sin tierra, no solo con la escuela, que es que creo que uno de los aportes centrales que nos ha dado el movimiento sin tierra en los temas pedagógicos y políticos es la pedagogía del ejemplo, una pedagogía que atraviesa toda su práctica cotidiana. Para quienes nos hemos acercado en distintos momentos al movimiento sin tierra, creo que esto es algo que nos ha marcado. Quiero relatar una sola anécdota, que es en un año que le estaba preguntando cuándo era, cuándo fue el que iba a ganar Lula y no ganó, 89, dice, o sea que fue hace bastante. Como se parecía que iba a ganar Lula, yo tuve la oportunidad, por otras cosas, de estar en Brasil y hablar con muchos compañeros de la izquierda brasileña en ese momento. Y todos estaban probando el traje de diputados, de concejales, de ministros, comprando casa en Brasilia, algunos alquilando, depende de la... ¿no? Yo llegué a un momento que estaba como así medio impresionada, ¿no? De que los que habían sido, o los que eran mis amigos, mis compañeros de la izquierda brasilera, estaban así probando traje, ¿no? Y me acuerdo que ya era como sorprendida y tengo la oportunidad en ese momento de hablar con uno de los compañeros de la coordinación del MST, yo, Pedro Stedile, y dije, bueno, ¿y ustedes ahora qué secretaría van a pelear, ¿no? Pensando si gana Lula? Y él me respondió algo que no me olvidé nunca, me dijo, bueno, si gana Lula, vamos a ocupar tantas tierras al día siguiente, ¿no? Porque los primeros tantos días no nos van a poder reprimir. Después nos van a poder reprimir, ¿no? Entonces tenían a las familias preparadas para esa ocupación. Y digo, no me lo olvidé nunca por las dos cosas. Una, porque a pesar de que había mucho exitismo con el triunfo posible en ese momento de Lula, el movimiento, sabiendo, incluso no pensando que no ganaba, creo, pero tenía una voluntad. Aparte lo dijo muy claro, dijo, lo que vamos a hacer es fortalecer nuestra base social, consiguiendo la tierra, ocupando la tierra, no porque desde el Estado nos van a dar un regalo, ocupándola y defendiéndola todo lo que podamos. Entonces era fortalecer la base social, fortalecer la experiencia de poder popular, y en ningún caso era quedar atrapados en esa trama. Que bueno, a la cual hay muchos compañeros que pueden participar y está todo bien, pero me parecía que la visión del movimiento, de su autonomía, de su capacidad de resolver las cosas por las cuales había nacido, se sostenía en esa decisión. La quiero valorar, la quiero recordar, porque después sí ganó Lula, después volvió a ganar, después ganó Dilma, y los compas del Movimiento Sin Tierra, que podrían haberse puesto los trajes, están todavía acá compartiendo en los campamentos, en los asentamientos. Como muchos y muchas decían, ya hay otras generaciones, ya están los que nacieron y las que nacieron en los asentamientos y en los campamentos, y da gusto ver eso. Quería recordar otro momento también, que había un gran debate, hasta donde yo supe, que no, nunca se sabe mucho, porque el movimiento tiene su capacidad de secreto, y de, pero lo voy a decir, pues ya pasó mucho tiempo, y había un debate de carácter organizativo, sobre cuál era el modelo organizativo de la, del movimiento Sin Tierra. Y bueno, yo, claro, desde la experiencia argentina, que ya la conocemos quienes estamos acá, dije, bueno, un debate sobre el carácter organizativo divide inmediatamente al movimiento, ¿no? Es decir, uno piensa que es un poquito más así, otro piensa que es un poquito menos así, a los dos días, o por ahí tres o cuatro, hay una fragmentación. Entonces me preocupó por lo que significa el movimiento Sin Tierra para toda América Latina, si ni siquiera por ellos mismos. De manera egoísta dije, uy, si el movimiento Sin Tierra, que es nuestro, uno de nuestros lugares de, donde se mira muchos de los movimientos, le pasa esto. Y los compas dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Ahí había dos propuestas, sobre todo fuertes, organizativas. Vamos todo el grupo, todo el movimiento, a estudiarla y a discutirla durante un año. Durante un año. Una y otra teoría, criterio, modelo, pero desde nuestra realidad. Desde la realidad del Brasil. Desde la realidad de donde estaba sentada esa experiencia. Y después veremos qué sale. Y seguramente no salió ni uno ni otro exactamente. Seguramente en ese debate posible de hacer y de construir, no solo se evitó la fragmentación de ese movimiento, sino que se pudo hacer una superación de ese movimiento por la vía de la relación teoría-práctica, de la lectura de distintos, además, teóricos, porque eran dos teóricos marxistas ambos, pero distintos, de distintas experiencias. Y a mí también me dio mucho, digo, y lo pienso desde nuestra experiencia de décadas en Argentina, de pensar esos temas de cómo construir organizaciones que en momentos van a tener diferentes posiciones, polémicas, situaciones de mucha dureza, ¿no? De mucha dureza como las que han tenido que enfrentar. Yo ayer recordaba a Egidio, muy solo con su nombre, Egidio Brunet, un dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Bueno, es impensable todo lo que aprendimos de Egidio, quienes estamos en Latinoamérica, y lo que él ayudó a construir en términos de solidaridad internacional, lo que nos enseñó a cada uno de nosotros. Y si hay alguien que lo conoció, va a saber que la característica de Egidio era la humildad, ¿no? Es decir, que la humildad era lo que marcaba su forma de estar. Y él venía y era bromista y charlaba y estuvo en todos los seminarios prácticamente de América Libre desde el comienzo. Pero la forma de enseñar era sobre todo el ejemplo, era sobre todo el compromiso y era sobre todo una actitud que tenía que ver con la humildad. Yo creo que esos valores están en la escuela y se enseñan y se transmiten en la escuela. O sea, de esos compañeros que han hecho esa historia, no importa si en puestos de dirección, si ocupando un asentamiento, si haciendo experiencias en otros lugares. Y claro que muchas veces quienes vamos a la escuela por una cosa o por otra le pedimos todo, ¿no? Queremos que sea la escuela más marxista, más feminista, más anticolonial, más de la pedagogía, de la educación popular, y le vamos a seguir pidiendo todo, porque está bien, y a la vez yo creo que eso significa compromiso. O sea, significa sentir que la escuela es también nuestra, un pedacito, como son las experiencias con Amuri también nuestras, que las fronteras no nos dividen, que las fronteras nos encuentran, que en ese diálogo de experiencias tenemos que ir encontrando caminos para resolver esas tensiones que algunos compañeros y compañeras marcaban. No nos asustan las tensiones, nos interesan y nos gustan como desafío. Es decir, ¿cómo hacemos con contenidos duros y tiempo corto? Es un desafío. Bueno, podemos meterlo como un supositorio, el contenido, y ver si se expande al interior del cuerpo. Recuerdo, sí, una experiencia en los años 70 en la Argentina, que no sé si ustedes conocen, pero Pancho sí, seguramente, está Pancho. Los compañeros habían formado unos cursos, los compañeros montoneros, que decía, era formación política, ¿no acuerdan? Proceso, no, PHPC era, proceso de homogeneización política compulsiva. Claro, ojo, ¿qué haces cuando crece el movimiento y tu fuerza y tu organización y no tenés tiempo. Ese era el debate. Y entonces cada, digo, yo me acuerdo ese nombre porque era divertido, pero todas las organizaciones tenían sus sistemas de formación que tendían a buscar la posibilidad de multiplicación muy rápida desde una ideología o desde una posición política. Y son desafíos. Tendremos que aprender, tendremos que inventar, tendremos que crear mucho más. Yo creo que tendremos que debatir y dialogar mucho más contra los estereotipos, contra los que dicen que la educación popular es solo para la base, contra lo que se piensa que la educación popular no puede ser para las direcciones. Como yo digo, la educación popular lo que tiene como centralidad no es la no es la dinámica, sino la creación colectiva de conocimientos. Y crear colectivamente conocimientos es la recreación de la teoría desde las prácticas. Entonces, si eso es la educación popular, por favor que los compañeros de dirección se integren en los procesos y no que simplemente crean que ya está el saber acumulado y hay que transmitirlo. Y digo, y esto no es un debate solo en términos de una escuela o de un proceso, sino de todos los procesos que estamos haciendo. Nosotros hoy, y como no vamos a poder debatir mucho más porque estamos casi en el final, estamos discutiendo, y tuvimos todo el día de ayer discutiendo una propuesta de formación política que polemiza con esas ideas, pero que tenemos nosotras y nosotros, no que tienen otros. Porque cuando llega la hora, ahora vamos a hacer formación política, agarramos muchas veces las viejas formas y los viejos textos, o los nuevos, o los renuevos, o los posnuevos, ¿no? Es decir, o los de moda. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos esa relación de debate, de diálogo y metodología que tenga un nivel acorde? Es un debate político, pedagógico, apasionante. ¿Cómo podemos hacer la aventura que creo que la Escuela Florestal y también la experiencia con Amuri nos enseña mucho, de recorrer esto de trabajo y estudio, de que no está el trabajo intelectual por encima del trabajo manual, sino que se aprende en todos los momentos, de que pensamos la vida integralmente en esas experiencias? Claro, en muchos casos se piensa desde la comunidad, también hay otras experiencias en ese sentido, pero ¿qué pasa en los movimientos urbanos? Entonces hay mucho para aprender, mucho para construir, mucho para recrear, mucho para saber qué pasó después. Yo simplemente quería, y digo, en función de todo lo que hemos charlado, decir, desde acá, desde este proyecto de resistencia, creo que podemos aportar el compromiso, por un lado, de que todo lo que hace a la investigación acción, que ayer también se trabajó, y a los compromisos que en el grupo de investigación acción se asumieron, darle seguimiento. Lo hicimos hace muchos años, lo venimos haciendo, y cómo integrar esos temas y esos contenidos en los procesos pedagógicos y de comunicación será algo que en marzo tal vez podamos juntarnos de nuevo quienes hemos venido debatiendo y darle forma concreta y ponerlo a disposición de estas y de otras organizaciones políticas, pedagógicas en América Latina. Todo lo que hemos hablado de los procesos de formación y la posibilidad de articular un curso de formación política entre distintas organizaciones con un programa construido en común, no con un grupo que construye el programa para otros y otras, con un programa acordado y construido colectivamente por quienes quieran hacer el proceso colectivamente. Es decir, no reproduciendo la forma organizativa de la construcción de un proceso formativo, yo no me atrevo a decir una escuela, trato de que seamos también humildes desde ese lugar, en esos proyectos de formación política, recuperar también experiencias que hemos hecho todos estos años y que podamos atrevernos a construir en común algún tipo de propuesta, manteniendo después cada cual su autonomía en los procesos de formación, pero no multiplicando y no diversificando cuando hay cosas que se pueden hacer en común. Creo que esos son los compromisos que podríamos asumir desde este encuentro de dos días, y también era decirle a las compañeras que acá están, y están en otros lados, luchando y organizando, los compañeros y compañeras que han pasado por los cursos. Era una deuda que nosotros teníamos. Nosotros cuando le insistíamos a Yacira de que viniera, decíamos, tenemos una deuda con el movimiento, porque el movimiento no puede volver a convocarnos y que vayan todos los no sé cuántos ya pasaron por los cursos y sostener y seguir financiando. Pero hay que hacerlo en cada lugar y hay que multiplicar estas experiencias. Y yo creo que tal vez una vez al año deberemos encontrar la manera de que los compañeros y compañeras que se formaron, o en la prioridad que nos parezca, en los lugares, algunos viven lejos, son de todo el país, por suerte, pero prepararlo con tiempo y pensar esos momentos de diálogo con los compañeros y compañeras de la escuela acá, como en cada uno de los países. Sí, ¿quieren levantar la mano? ¿Quiénes pasaron por algún espacio de formación de la Escuela Florestan Fernández? Bien. Algunos compañeros se fueron, algunos estuvieron ayer, y algunos están en sus lugares, por eso decía, bueno, simplemente era eso, era ir cerrando. Yo digo, no, porque había, claro, había varias compañeros que tenían que hacer intervenciones. Yo diría que ahora cerremos este momento, después nos juntamos los que nos quedamos trabajando un ratito más, pero también hay un grupo que tiene que seguir trabajando. Entonces, yo no sé si podemos ir pensando acá y con este momento cerrar hoy la jornada del taller de talleres. ¿Sí? Sí, cuando terminemos esto vamos a hacer reunirnos abajo quienes tenemos que terminar de articular algunas cuestiones de coordinación. Para iniciar el final de esta mañana de compartir con las compañeras Yacira y Lisa Karina. Queríamos entregarles desde pañuelos algunos libros nuestros como otro aporte a la formación y al fortalecimiento de nuestras organizaciones y nada, como otro aporte a la lucha popular latinoamericana. Vamos arribando al final con música. Levanten pronto las manos. al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermana, en esta hora primera, y apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretando tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marca el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Aviso que estamos terminando la transmisión. Agradecemos a la retaguardia entonces este momento. Bueno, ahí le agradecemos también nosotros a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que organicen estas jornadas, que estén constantemente pensando cómo articular entre los diferentes movimientos sociales de América Latina en pos de una formación y una educación que nos liberen y nos lleven hacia nuevas formas que nos puedan alejar de este capitalismo atroz que estamos viviendo. Les agradecemos. En un ratito nada más arrancamos con toda nuestra semana de radio, que en realidad comienza a las 13:30, es decir, dentro de 20 minutos nada más, con el nuevo panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, editado con noticias de todos los medios, de todas las radios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y que se escucha en centenares de radios de todo el país. Luego, familiares y amigos de Luciano Arruga haciendo su Radio Zona Libre, allí en el acampe, en Lomas del Mirador, el ex destacamento. Y más tarde arrancamos con lo que fue toda nuestra programación de la semana. Chau, gracias. La Retaguardia Radio. La Retaguardia.